Los intelectuales españoles se han quejado durante mucho tiempo de lo que llaman la leyenda negra de España en el mundo de habla inglesa, una imagen del país centrada en la Inquisición, completada con sacerdotes fanáticos y gente primitiva supersticiosa. Un libro sobre este tema, escrito por Esteban Vicente Boiseau, acaba de ser publicado en España, curiosamente, por el Ministerio de Defensa. En la imagen de la presencia española en América, 1492-1898, en el cine británico y estadounidense, Boiseau afirma que las películas de piratas del Caribe hacen que matar a los españoles parezca un deporte. El mensaje transmitido en Piratas del Caribe es que robar y matar a españolas, abusar de mujeres españolas y saquear ciudades no solo está justificado sino que es divertido, dijo Boiseau al País. Boiseau afirma que Elizabeth The Golden Age, la película de 2007 protagonizada por Cate Blanchett, distorsiona la victoria inglesa sobre la Armada en 1588 al mostrar a Sir Walter Raleigh despachando barcos incendiarios para destruir gran parte de la flota invasora de Felipe II. Boiseau señala que en 1492, la conquista del paraíso, el thriller de 1992 con Sigourney Weaver, España es la guerra de la Inquisición, donde los herejes se ejecutan constantemente. En realidad, solo 3.000 personas fueron ejecutadas, mientras que Enrique VIII mató a 50.000 católicos. Dice el autor. Las películas bélicas surgen con la Guerra Hispanoamericana de 1898. Desde entonces, el cine de Reino Unido y el de los Estados Unidos han reproducido los prejuicios antiespañoles surgidos desde el siglo XVI con la leyenda negra para justificar el expansionismo anglosajón en América a costa de España. El libro generalmente atribuye este manchado de la reputación de España a la rivalidad protestante católica. Hay algo de verdad en esto, sin duda. Lo que deja fuera, sin embargo, es el factor judío. Una de las contribuciones distintivas que hacen los judíos a la civilización mundial es vilipendiar la memoria histórica de los países en los que alguna vez vivieron. De ahí todo lo que aparece sobre Alemania. Pero antes de que los judíos odiaran a Alemania, odiaban a España. Debido a que los españoles los echaron en 1492, gracias a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Catalina I de Rusia ordenó que los judíos fueran expulsados en 1727, pero no parece haber sido efectivo. Es en parte gracias a los judíos que nuestra imagen de la Inquisición española es la de los fanáticos enloquecidos que persiguen a los delincuentes. De hecho, era una institución creada para lidiar con el problema de la infiltración judía. Los judíos se habían convertido teóricamente al cristianismo y se estaban infiltrando en la estructura de poder, incluida la de la iglesia misma, corrompiéndola desde dentro. Por eso se necesitaba la Inquisición. Era una situación casi perfectamente análoga a la que estamos ahora. Mira la participación judía en las películas antiespañolas mencionadas en el artículo. Piratas del Caribe, director judío, Gore Verbinski, y además toda la franquicia es propiedad de los estudios Disney, que están totalmente en manos judías. Elizabeth. La Edad de Oro, su guión fue escrito por un judío, Michael Hirst, lo cual nos libera de cualquier otro comentario. 1492, una de las peores películas de Ridley Scott, escrita por Rose Bosch, quien dice no ser judía pero admite que su pareja masculina es una, también escribió La Rafle sobre un resumen de judíos en la Segunda Guerra Mundial en Francia. Por último, esta película fue producida por la Paramount Pictures, que a su vez está controlada por la empresa multinacional judía Viacom, propietaria de MTV y Nickelodeon, por ejemplo, y con administradores como George S. Abrams, David Andelman, William Cohen, Philippe Dauman, Alan Greenberg y William Schwartz, entre otros. También es curioso, en cierto modo, que nunca haya habido ninguna epopeya de Hollywood sobre Isabel, la reina de Castilla. En una época en que los ideólogos feministas, en un intento desesperado por demostrar que las mujeres siempre han sido iguales a los hombres, simplemente no obtuvieron el reconocimiento, repasaron toda la historia, arrastrando a los candidatos más débiles a la grandeza, uno se pregunta, ¿por qué Isabel no se ha convertido en un ícono feminista? Ella es, obviamente, la líder femenina más grande en la historia del mundo occidental. Tomó un conjunto de principados fracturados y los convirtió en una nación, puso fin a la ocupación musulmana de España después de siglos, financió el descubrimiento de las Américas que cambiaría el destino de España y el mundo, trayendo una riqueza que finalmente le permitiría a España desafiar con éxito al Imperio Otomano en la cima de su poder, ya que amenazaba con penetrar en Europa Occidental en el curso del siglo XVI. Nunca sabremos ahora cuán diferente podría haber sido la historia del mundo occidental si España no hubiera sido capaz de utilizar la riqueza de las Américas para armar a la cristiandad contra los turcos. Isabel hizo todo esto, además, mientras mantenía una vida familiar normal, con su esposo y produciendo muchos hijos, no siendo una reina virgen frígida. La guerra no era algo de lo que ella permaneciera apartada. Ella estuvo vitalmente involucrada en todo el drama de la guerra, alentando a los hombres, organizando la logística, haciendo un estudio personal de los desarrollos en artillería para poder llevar la última tecnología contra los musulmanes. A su llegada al sitio de Málaga se atribuye el cambio de rumbo de la batalla al desmoralizar a las tropas musulmanas e inspirar a las suyas propias. Isabel Trastámara, luego Isabel I de Castilla. La más grande reina de España y de Occidente. Su único error fue haber incitado a los conquistadores españoles a casarse y formar familias con indígenas americanos. Pero es disculpable, en la Edad Media los estudios sobre raza aún no existían. ¿Por qué, entonces, las feministas y Hollywood la ignoran? Porque derrotó a los musulmanes y expulsó a los judíos, y fue una cristiana sincera y comprometida. Eso no se ajusta a su agenda. También se han realizado esfuerzos para que la canonicen. Los judíos han indicado previamente que van a cabildear furiosamente contra esto. No querrían hacer una película para reforzar su caso por la santidad. La verdad es que los judíos se han enfurecido contra España desde que fueron expulsados de ella. Todavía tienen recuerdos cariñosos, en su mayoría ficticios, de su edad de oro bajo el gobierno musulmán en Sefarad, España. Después de su expulsión, los judíos trabajaron con los otomanos contra la cristiandad. Ayudaron a los piratas musulmanes en el norte de África a planear sus incursiones en España. Querían venganza entonces y todavía lo hacen. Un judío nunca se olvida. Y tampoco deberíamos olvidar nosotros.